La Malvarrosa vendía claveles de señorito, iba de sol la Gran Vía paseando su palmito. Salvador la quiere ciego y ella más a Salvador, y terciando en este juego Don Fernando un gran señor. Malvarrosa su novela sueña alegre en la buhardilla, y un romance la desvela que es como una pesadilla. Clavele vendo clavele, claveles para los amantes, te voy a adornar con pieles y a llenarte de brillante. Los llevo para la solapa, color de sangre de toro, por un beso tuyo guapa, yo diera el oro y el moro. Los vendo por poca cosa, mire usted que yo te compro el corazón. La Malvarrosa ha cambiado y todos la ven ahora en un landó charolado, presumir de gran señora. Se olvidó de su cariño despreciando a aquel chaval por cubrir con un armiño su vestido de percal, y ahora vive su novela entre encajes de oro y plata, más de noche en la desvela un romance que la mata. Clavele vendo clavele, claveles para los amantes, malditas sean tus pieles y maldito tus brillantes, los traigo de dos colores, de terciopelo. Dios quiera que tú me llores y nadie te dé consuelo. Los vendo por poca cosa, mire usted qué rosa. Con tu olvido Malvarrosa me ha partido el corazón.